Una noticia que está corriendo por estas horas y no ha salido publicado en los medios de papel, tiene que ver con la renuncia de un funcionario municipal, en este caso del secretario de Obras Públicas, Mario Cortina. Nosotros estábamos buscando esa información, buscando la confirmación de esa noticia, y vamos a hablar unos minutos con otro secretario que tiene que ver con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, y se lo vamos a preguntar si realmente es así. Buen día, Molín, ¿cómo le va? Buen día, sí, efectivamente. El intendente le aceptó la renuncia a Mario Cortina en el día de la fecha. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se la pidieron? La renuncia siempre está disponible para el intendente y Mario la presenta por cuestiones personales y cuando hay una renuncia habitualmente puede haber otros motivos y evidentemente él ha hecho una evaluación de la comodidad de seguir trabajando con los medios que tiene. Y a su vez, Leandro también ha hecho una evaluación. Lo concreto es que renunció Cortina. Están hablando de algo personal, pero también convengamos que la situación de la municipalidad y los dineros que no ingresan para obras quizá ha tenido que ver, ¿no? Y puede haber tenido también, sí, es así. O sea, no es nada, es obvio de que la situación de tanto de la obra pública como el desarrollo de la obra vial y de infraestructuras de cloacas y eso está atravesando un mal momento. Nosotros como gestión, es algo que lo reitero siempre, comenzamos a hacer los deberes del primer día, que es con el pedido de plan estratégico, que es el primer instrumento que nos permite acceder a líneas de créditos internacionales, incluso nacionales, para poder desarrollar la obra que Santa Rosa necesita. Eso no estaba hecho, ni siquiera iniciado, más bien estaba suspendido desde que entró la anterior gestión, la había iniciado Torroba. Bueno, ahora toda aquella gestión de Torroba sirve como antecedente, pero nosotros arrancamos de cero, precisamente para las obras de agua potable, cloaca, vial y todo tipo de obra pública que se vaya a construir. La ciudad tiene que tener un marco referencial aceptado en plan estratégico. En ese sentido, este es el primer deber y a eso apuntamos y el camino va a seguir. En eso también obviamente trabajó toda la gestión de Cortina y sus colaboradores. Así que esa línea no se modifica para nada. Ahora tenemos un nuevo secretario que se lo anuncio, es Pablo de Dios Herrero, que es un ingeniero ligado a Leandro, no solo porque está en la gestión, sino porque colaboró en la planificación de la propuesta electoral. ¿Cómo evalúan la gestión de Cortina ustedes? Es una cuestión, es una gestión difícil. Imagínense que hemos tenido que afrontar una lluvia de 500 milímetros a una semana, por ejemplo. Hemos tenido que hacer frente a un sistema de cloaca que ya estaba colapsado. Se incorporó maquinaria nueva, por ejemplo, hay tres destructores nuevos que tiene la ciudad. Cuando iniciamos la gestión, había uno que no estaba funcionando, que tenía roto precisamente el sistema de desobstrucción. Después tuvo que poner el pecho a las balas, como se dice vulgarmente. Siempre hay un balance con aspectos positivos, a lo mejor con aspectos que pudieron mejorarse, pero ha sido un colaborador permanente, una persona que ha tenido su compromiso. Hoy termina su ciclo. Bien, Pali, te está escuchando el secretario Molín, por si quieren hacer alguna consulta de estudios. Bien, Román, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, bien. Román, hubo muchas críticas de parte del bloque del PJ en las últimas horas sobre lo que dicen inacción de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Tienen algo para comentar de esto? Mire, la inacción que plantean ellos realmente sorprende, cuando ellos saben perfectamente, porque el Consejo Deliberante está al tanto de lo que está haciendo la ciudad de Santa Rosa en todo aspecto, no solo en obras públicas, sino en el resto de la gestión. Yo me pregunto, ellos que tienen posibilidad, ¿por qué no ayudan a reemplazar las viviendas a las personas del barrio Almafuerte, que están viviendo en una situación prácticamente inhumana? Nosotros no tenemos vivienda para esa gente. Sin embargo, ellos tienen acceso a un gobierno provincial que debería entender esta situación y reemplazar esas viviendas. Ellos, por ejemplo, en la contingencia, el bloque como tal, estuvo totalmente ausente. Y vienen ellos a hablar de inacción. Me le tendría para responderle media hora, pero la verdad que estoy trabajando, mientras que lo dudo de que muchos de los concejales a esta hora estén trabajando. Molín, ¿qué pasa con la deuda de Aguas del Colorado? Han anunciado desde la empresa que le han dado orden al fiscal de Estado para que se cobre vía judicial la deuda. ¿Qué va a hacer el municipio? Bueno, mire, nosotros en todo momento tenemos la voluntad de pagar. De hecho, se ha pagado una cuota últimamente, o sea, la semana pasada, una cuota entera de agua, pero si inician acciones judiciales realmente es de una gran injusticia, porque, por empezar, le hemos pedido, o sea, le ha pedido Leandro al gobernador una audiencia para tratar este tema, para tratar un plan de pago, para, por supuesto que ellos conocen también la situación que tiene el municipio para afrontar una deuda de varios millones de pesos, que no lo podemos ir y pagar. Esto por un lado. Y por el otro lado, saben también que Santa Rosa tiene un problema en la red de agua que no le permite ir cobrando para así pagar. Hay un problema social detrás del agua. Y un argumento que Meca refirió, que es el tema de están obligados por la prescripción. Eso, la prescripción de la deuda, eso no es cierto, porque nosotros, al ofrecerle firmar un convenio, estamos salvando esa situación. En consecuencia, si se quiere hacer una demanda judicial por cobro del agua potable, es querer hacer daño. Bien, Molín, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bien. No, de nada, Pali. Bueno. Bueno, Pali, una pregunta más vamos a hacerle al secretario que tiene que ver con la deuda de Cablevisión. ¿Hay alguna novedad respecto a eso? Sí, ellos hicieron un pago, esto está en jurídicos, no pasa por mi área directamente, pero hicieron un pago y se acogieron a la formalización de un programa de deuda, pero o sea, está en proceso de pagar la empresa y por otro lado concluir el juicio que se le inició. Bien, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, para ahí escuchamos. Román Morín confirmando, le aceptaron la renuncia a Mario Cortina y su reemplazante va a ser Pablo de Dios Herrero. Muy bien, Mauro. Cuando tengas más novedades de este otro tema, estás al aire. Cómo no, hasta bien. Luego. La palabra de nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, trayendo la novedad de la renuncia del secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, Mario Cortina. Lo va a reemplazar alguien de la gestión también y cercano a Leandro Alto Laguirre, como es el ingeniero Pablo de Dios Herrero. Son 9:19 y no hemos dicho nada de deporte, nos van a matar. A ver, ya volvemos.